CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Acércate a mi guitarra, que la ciudad nos acuna con luz de palma y espuma. Ven, recorre el sol y la gente, prueba la miel de la luna. Acércate a mi ternura, acércate, acércate. Acércate. Ven, asómate a cada hora. Defiende el beso que falta. Toma este abrazo y su aroma. Ven, roba el color de la suerte y acércate a mi garganta, que mi canción pueda verte. Acércate, acércate, acércate. Ciudad nos acuna con luz de palma y espuma. Acércate, acércate, acércate. Ven, asómate a cada hora. Defiende el beso que falta. Toma este abrazo y su aroma. Roba el color de la suerte y acércate a mi garganta, que mi canción pueda ver. Acércate, acércate, acércate. Acuna con luz de palma y espuma. Acércate, acércate, acércate, acércate. Aceleró mi verso, su coartada. Ah, ah. tropezó la risa con tu cara, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Porque aceleró mi verso su cuartada. Porque combinó la rosa con la almohada, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Dejado en esta guitarra tu olor a luna llena, tu olor a la luna. Porque se ha ido la primavera. Porque el universo que nos abraza no tiene idioma, no tiene raza. No, no tiene raza. Porque se ha ido la primavera. Porque atravesaste con tu mirada el techo azul de la madrugada, de la madrugada. Porque se ha ido la primavera. Porque se renueva el agua del río, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. La humanidad fantasía. Y es que pudo más esta raíz que me reafirma. Y es que fue más grande que todo mi amor aquel invierno que azotaste a fuerza de esa oscuridad que llevaste dentro. Hoy me puedes ver surgir del verso al amar y vuelvo a la fe con la libertad de reafirmar mi raíz. Y vuelvo a creer y vuelvo a nacer de la ingenuidad de un beso. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo el día de hoy desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y estamos transmitiendo por el 93.3 de FM para regiones de Wellington, Waterloo, para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también en horarios diferidos por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org, en donde estamos durante la semana. También nos pueden visitar a través de nuestras páginas de Alternativa Latinoamericana, Tiempo de Mujeres, y también en el Facebook como Colectivo Alternativa Latinoamericana y como Tiempo de Mujeres. Gracias por continuar en sintonía de CFRU, su radio comunitaria universitaria, y damos inicio al programa del día de hoy con música de Lluva María Evia de Cuba. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos desde Colombia el reporte Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Hoy, como parte de el programa, en la parte central, tendremos y algo relacionado con lo que fue el Foro Social de los Pueblos en la ciudad de Ottawa el pasado fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, que fue un foro que pasó a la historia de Canadá como un foro de que pasó sin pena ni gloria. Así lo podemos catalogar, con un silencio casi total de la prensa corporativa, un foro que se convirtió en un gueto para los activistas de derechos humanos, los activistas de justicia social, ambientalistas, las Primeras Naciones. Un foro que se realizó en la Universidad de Ottawa y que de ahí pues no hubo mayor cobertura, a excepción unas cuantas notas escuetas de lo que fue este foro. Y también pues inclusive por parte de la prensa comunitaria, la prensa alternativa, que no se esperaba mucho más y no hubo mayor cobertura, pese que uno de los temas del foro era precisamente la prensa. Y digo que pasó sin pena ni gloria porque, aunque hay algún resultado final, una declaratoria final del evento, esperamos que no se convierta en otro foro como los hay muchos, en el cual se viene a convertir para muchos de los activistas en turismo social. Y eso es desgraciadamente lo que pasa. Muchos van a las actividades únicamente por ir a vacacionar o hacer turismo social. Mientras tanto, también hablando de foros. Se está realizando el foro de Sao Paulo en Bolivia. Estaremos tratando de hacer contacto con el director de Revolución 3.0, con César Hernández Paredes, para que se encuentre en Bolivia por la cuestión de las elecciones en Bolivia, y va aprovechando de esto de que está el foro también allá en ese país suramericano. Y también hay un pequeño informe de lo que fue la declaratoria final del Foro de los Pueblos aquí en Canadá. Es un material de Radio Canadá Internacional. Es básicamente lo que tenemos para el día de hoy en el programa. No tendremos la participación de Norberto Emmerich, del doctor Norberto Emmerich, ni los demás compañeros. Sí tendremos la participación de María Neder, también de Daniela Villegas desde Sydney, Australia. Así que recuerde que de 8 a 9, tiempo de mujeres. Vamos a escuchar una canción más mientras preparamos el material del día de hoy. Hemos llegado tarde al estudio y estamos en este pequeño espacio para acomodarnos al estudio. Y fue su voz sencilla, la más clara que se me antoja en el firmamento. Yo que creí que el corazón estaba apagándome, el mundo de los ecos. Hoy descubrí el sabor de esta tonada que me seduce con su aguacero. Es que tú eres la lluvia, fidelidad, impureza y sabia. Y traes la mirada que me trastoca la brisa. Contigo voy, contigo voy, tonada soy. Contigo voy, contigo. Es que sabes librarme de los vestigios de la vergüenza. Y amanezco en tu sombra con la más pura naturaleza. Contigo voy, contigo voy, tonada soy. Contigo voy, contigo. Es que tiene en tus manos el duende tibio de la experiencia. Y navego en sus mares, anclando vida hasta la inconsciencia. Contigo voy, contigo voy, no nada soy. Contigo voy, contigo voy. Me despertó la vida una mirada que me enseñó a encontrarme desde adentro. Hoy descubrí el sabor de esta tonada dulce y traviesa del aguacero. Es que tú eres la lluvia, fidelidad, impureza y sabia. Y traes la mirada que me trastoca la brisa. Contigo voy, contigo voy, tonada soy. Contigo voy, contigo. Es que sabes librarme de los vestigios de la vergüenza. Y amanezco en tu sombra con la más pura naturaleza. Contigo voy, contigo voy, tonada soy. Contigo voy, contigo. Es que tiene en tus manos el duende tibio de la experiencia. Y navego en sus mares anclando vida a la inconsciencia. Contigo voy, tonada soy. Contigo voy, contigo. Contigo soy tonada que vierte lluvia de luna para abrigarnos la suerte. Tonada soy, contigo voy. Contigo, por el idioma de tu mirada, conozco el sol. Contigo voy, contigo, para dos costas un mismo mar, canta la espuma su libertad. Contigo voy, nada soy, contigo voy. Contigo, al hambre espiritual. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Colombia. Álvaro Uribe no encuentra dónde vivir. El fin de un contrato de arrendamiento amenaza con convertirse en un problema de Estado en Colombia. La razón, el inquilino afectado es el expresidente Álvaro Uribe. La policía le ha notificado a Uribe que tendrá que desalojar la vivienda que durante los últimos 4 años ha ocupado en un cuartel de Bogotá, a la que tenía derecho por 4 años en su calidad de expresidente. Según la policía, la medida responde a que ya expiró el plazo contemplado para ese privilegio. Sin embargo, todos coinciden que encontrar una residencia segura para quien probablemente es el hombre más amenazado y más custodiado de Colombia no será tarea sencilla. Entre otras cosas, porque son muy pocos los que están dispuestos a tener como vecino a una persona que para su protección necesita un esquema de seguridad de 140 hombres. Brasil, nuevos sondeos dicen que Silva será la nueva presidenta. La ecologista Marina Silva ganaría las elecciones de octubre próximo en segunda vuelta con un 44% de votos frente a la actual presidenta brasileña Dilma Rousseff, que quedaría con un 38%, según un sondeo difundido el miércoles que confirma la tendencia ya registrada en 2 anteriores. La encuesta fue elaborada por la fidedigna firma MDA y es la tercera encuesta que, desde la muerte del candidato socialista Eduardo Campos el pasado 13 de agosto y su sustitución por Marina Silva, señala a la ecologista como favorita para vencer a Rousseff en una segunda vuelta. Desde su irrupción como candidata hace poco más de una semana, Silva ha revolucionado todos los sondeos en los que Rousseff aparecía hasta entonces como clara favorita a ser reelegida para un segundo mandato consecutivo. En líneas generales, los resultados de MDA coinciden con las otras encuestas realizadas desde la muerte de Campos por los institutos Datafolha y también Ibope. Sin embargo, aún quedan 5 semanas para cambiar estas cifras antes de las elecciones. Ecuador. Corte condena a cárcel a policías por intento de magnicidio. El Tribunal de Garantías Penales de Ecuador condenó el martes a 6 policías a 12 años de prisión, acusados de haber intentado asesinar al presidente Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010. El fiscal del caso, Gustavo Benítez, sustentó su acusación con 51 testimonios y 38 pruebas documentales, entre las que constan los informes de pericias de audio y video, versiones de policías y militares, secuencias fotográficas de los involucrados, entre otros. Un abogado de los sentenciados ha asegurado que está estudiando apelar la condena. En 2010, agentes de la policía cercaron un hospital de la capitalina ciudad de Quito en el que se encontraba Correa. Uno de sus guardaespaldas murió cuando estos dispararon contra el auto del presidente, quien dejó el hospital tras 12 horas de asedio. Argentina rinde homenajes a Cortázar. Argentina celebró el martes a ritmo de jazz, con trazos de cómics, brillos de fotos, reedición de libros, conferencias y la colocación de una estatua en la Biblioteca Nacional, el centenario del nacimiento del escritor Julio Cortázar. La obra, con rasgos fuertes y cortes abruptos, muestra a un Cortázar sentado. En una inscripción en la escultura se lee, como cita de Rayuela, su novela icónica, «Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo». Desde enero a diciembre, Argentina celebra el Año Cortázar 2014, 100 años con Julio, como iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura de la Nación, la Televisión Pública, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo del Libro y de la Lengua para recordar el centenario del nacimiento del escritor. Guatemala. Indígenas exigen derogación de la ley Monsanto. Recientemente, el Congreso de los Diputados de Guatemala otorgó vía libre a la manipulación genética de vegetales a través de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, que empezó a ser conocida como la Ley Monsanto. En los últimos días, las asociaciones de campesinos e indígenas de Guatemala han realizado diversas movilizaciones en el país para quejarse contra esta ley. Según las organizaciones indígenas, la empresa Monsanto podría apropiarse de las variedades agrícolas de Guatemala, especialmente del maíz. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco presentó esta semana en la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad general total en contra de esta ley. Chile destaca en valentía de Marino, que anuncia su homosexualidad. En un hecho histórico para Chile, un miembro de las Fuerzas Armadas reconoció su homosexualidad por primera vez en público. Se trata de Mauricio Ruiz, marino en actividad. No ha sido muy fácil en lo personal dar este paso porque es un tema que cuesta enfrentar a algunas personas, dijo el joven de 24 años que contó con el permiso del alto mando naval para hacer la declaración el miércoles. Ruiz recalcó que no tuvo que renunciar ya que obtuvo una respuesta positiva de su institución. Tomando en cuenta que Chile es un país conservador, el anuncio ha sido calificado como un gran avance para la comunidad homosexual, ya que cada vez más personas reconocen públicamente su orientación sexual. Canadá. La mexicana amenazada de deportación puede quedarse. Suspiro de alivio para Sheila Ayala Sedinger. Esta mexicana amenazada de deportación finalmente puede quedarse en Canadá, por lo menos 2 años. Su deportación programada para el día de hoy fue suspendida el martes por Inmigración Canadá. Ella iba a ser deportada sin sus hijas nacidas en Canadá. Su abogada cree que la cobertura mediática del caso ha ayudado a desbloquear el archivo. La señora Ayala no había logrado obtener el estatus de residente permanente porque su solicitud de patrocinio fracasó debido a una expareja violenta. En 2008 se descubrió que su exmarido le había roto la pierna al bebé de la familia de solo 3 semanas. Y al tener un registro de antecedentes penales por la denuncia efectuada por la madre del bebé, fracasó la solicitud del patrocinio. La señora Ayala tendrá tiempo ahora para presentar un nuevo pedido de patrocinio con su actual marido. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Bolivia. Alto índice de mujeres asesinadas preocupa a la ONU. la ONU expresó su preocupación y consternación por los casos de feminicidio que se registran en Bolivia. En lo que va del año, al menos 59 mujeres fueron asesinadas en el país, según indicó Mary Marca, jefa del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer. Esta grave cifra convierte a Bolivia en el país latinoamericano con el más alto índice de violencia física contra las mujeres. En los últimos días, miles de personas salieron a las calles para protestar por la inseguridad ciudadana y la violencia hacia las mujeres. De igual manera, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió al gobierno de Evo Morales declarar alerta nacional por los asesinatos de mujeres. Escuchemos a Mary Marca. Han cometido 98 asesinatos, de los cuales 59 feminicidios ya tipificados, o sea, de acuerdo a la ley, corresponde de esa manera. Aquí hay una sociedad tan machista, tan patriarcal, que a las mujeres no nos está permitiendo disfrutar de nuestros derechos, porque la mayoría de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas es por celo. ¿Y qué es el celo? Control de las mujeres, ¿dónde estabas? ¿A qué hora llegaste? Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Hay ausencias, gaviotas que te salvan, que desdeñan fronteras y estaciones, que rondan las paredes, las palabras, dibujando la fe

hay que hacer cambios, y esto es uno de los cambios que debe estar dentro de la agenda del presidente Evo Morales. Vamos a ir hasta Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia, recordándoles de que el próximo 11 y 12 de octubre tendremos el 21º encuentro de las radios comunitarias en Canadá, aquí en CFRU, con la tradicional maratón radiofónica de 24 horas el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. Tendremos 24 horas de transmisión con la participación de las radios locales y con los invitados internacionales. Esto es para el próximo 11 y 12 de octubre, el tradicional encuentro de radios de comunitarias en Canadá. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Lo que pasa es que la vida hace rato ya ha perdido, va perdiendo su conciencia. Los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar? Que después de despertar nos ocultas la libertad. ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en ida? Y vueltas calladas, espacios de tiempo, ansiando el poder. Con tus mercenarios, injuria y mierda, quieres imponer. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo que pasa es que la vida hace rato ya ha perdido, va perdiendo su conciencia. Y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? ¿Cómo limpiarás de las tierras y los mares a tu mano criminal? ¿Qué a las madres de los niños que mataste en Bagdad? Has creado el odio colectivo del mundo. Recientemente, el historiador, escritor e investigador, profesor universitario Renán Vega Cantor, se refirió a la Constitución de 1991 en Colombia, como escucharemos a continuación. Bueno, hay que decir en primer lugar que hay una continuación de políticas de fondo, tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como el de Álvaro Uribe Vélez, con relación a lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 20 años. Y una continuidad desde la Constitución del de 1991, que es una Constitución esencialmente neoliberal, ¿sí? Después de esa Constitución del 91, incluso a nivel del texto constitucional se establecieron aspectos neoliberales profundamente nefastos para el país, como por ejemplo la independencia del Banco Central, como el hecho de que el mercado deba resolver problemas importantes de la sociedad colombiana que antes asumía el Estado como una cuestión pública. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones de educación y de salud. Nos sirve de entrada lo dicho por Vega Cantor, porque de la mano de los diálogos que se adelantan en La Habana con la insurgencia de las FARC-EP, también se habla de la realización de una constituyente a la que sectores de la oligarquía se oponen planteando un referéndum. Por su parte, desde el campo popular, algunos sectores confluyen en la necesidad de una constituyente. El sur de Bolívar está ubicado en el Magdalena Medio, así llamadas varias regiones en diferentes departamentos en la parte media del río de la Magdalena. En el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, en la región del Guamocó, del 13 al 25 de agosto pasados, se llevó a cabo una gira en el marco de las Constituyentes por la Paz. Carlos Alberto Gómez, de la Red de Medios Alternativos REMA, ACCP, participante de la gira, ha hecho llegar a Radicales Libres importante información. Para REMA estamos con... con María Kelly Báez Medina. Kelly, cuéntenos acerca de su trabajo como defensora de derechos humanos aquí en la región del Magdalena Medio, en la región de Guamocó. Bueno, pues yo inicié el trabajo de defensa de derechos humanos en la región de Guamocó con la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, AERAMIGUA. Eso fue en el año 2009. Siendo presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Buenavista, pues iniciamos una capacitación de los líderes y lideresas de Guamocó con el colectivo Luis Carlos Pérez de Bucaramanga, y ahí pues iniciamos un trabajo en la organización de AERAMIGUA, y pues me incorporé a trabajar con esta asociación, el cual ha sido un trabajo muy fructífero de aprendizaje y de crecimiento tanto personal como a nivel de comunidad también. Pues ahí una de las labores y uno de los actos contundentes de defensa de derechos humanos fue en el 2011 en la comunidad de Mina Walter, en el Alto Caribona de Montecristo, Bolívar, donde se impidió un desalojo de las comunidades con la fiscalía, que iba a ser por la fiscalía, y un amparo administrativo por la minería. Es decir, ¿el desalojo lo iba a hacer la fiscalía? Sí, el desalojo lo iba a hacer la fiscalía. Y pues nosotros ahí entramos a interceder por las comunidades, con la personería, la defensoría, con las asociaciones de defensa de derechos humanos, con las organizaciones sociales. Y pues en este momento todavía se lleva un trabajo en ese sector de Guamocó, en el sector de Mina Walter, en el sector de la Marisosa, con un proceso que se hizo con una asociación que se llama Asomarizangua, que también se pudo defender un territorio de la multinacional de la GCA, que fue una lucha para sacarle un título a favor de las comunidades mineras tradicionales ahí de este sector. Y bueno, se ha venido haciendo un trabajo con las víctimas del sur de Bolívar, de Santa Rosa, de diferentes comunidades de Guayacanes, Buenavista, Canelos y de mismo Santa Rosa. Ante la pregunta de Carlos Alberto Gómez sobre la constituyente, María Kelly Báez Medina contestó: este proceso que estamos iniciando con las comunidades de Guamocó, que se vino trabajando desde el paro, de que había una iniciativa de constituyentes, pero en sí no se sabía cómo iba a ser, y iniciamos un proceso con las comunidades, pues yo vi de parte de las comunidades mucho interés, disposición, y es como lo que ellos quieren directamente, estar vinculados, estar como integrados a un proceso y que ellos tengan participación en este proceso. Es importante porque nosotros conocemos de fondo las necesidades, los problemas, y hacemos una propuesta al cambio. Y esto es lo que nosotros realmente queremos, que si se hace una constituyente, que si se hace un trabajo a nivel nacional que no sea allá, en el centro del país, que sea desde las bases, desde las comunidades que nosotros construyamos esos procesos, esas leyes, esa constitución, o todos esos procesos de leyes, ojalá que fueran así, consultados, que fueran como propuesto de nosotros. Y a mí me parece súper bien, porque es la primera vez que nosotros tenemos una participación real, y pues estamos dispuestos a defender las propuestas de nosotros, estamos dispuestos a llevar estas constituyentes hasta el final, y desde la asociación, desde mi personalidad, y pues junto con las comunidades pensamos pues que esto se debe hacer, y que todo lo que quede ahí grabado en cada taller, en cada reunión, que sea lo que se haga ya a nivel nacional, que sea con las necesidades reales y de acuerdo a cada comunidad. La problemática del desplazamiento generado por el conflicto social y armado en Colombia en muchas ocasiones le abre nuevas perspectivas a las personas, como lo sucedido a María Kelly. En días pasados nos enteramos que tú eres desplazada. Eres colona aquí en la región. Cuéntanos, pues no muy a fondo para no despertar recuerdos dolorosos, pero sí coméntanos cómo llegas tú aquí a la región de Guamocó. Bueno, eso es un proceso largo. Yo soy víctima del conflicto armado, sí, por el hecho del desplazamiento forzado y por otros hechos que en el momento no quiero mencionar. Pero fue después de proceso de desplazamiento, de aislamiento de mi comunidad, del proceso uno lleva en la comunidad de uno, con la familia de uno, después de que uno se despega de la vida de uno y llega a otro lugar a hacer vida. Y pues a mí me tocó llegar aquí al sur de Bolívar, era donde yo tenía a mis hermanos pues trabajando, y me propusieron pues que me viniera para acá. Yo llego acá como una desconocida más al sur de Bolívar, y es una tierra que me adoptó. Y que prácticamente acá fue donde tomé esa fortaleza para seguir adelante después de todo lo que a mí me pasó. Entonces, pues acá es como si fuera mi hogar adoptivo. Por eso lo estimo tanto, quiero tanto la gente que me respaldó desde el momento que yo llegué acá a este territorio, y pues por el cual estamos en la lucha. María Kelly es defensora de derechos humanos de la Asociación de Hermandades Agromineras de Guamoco, Aeramigua, nominada al Premio Defensora de Derechos Humanos del Año en el plano nacional e internacional por el colectivo Luis Carlos Pérez de Bucaramanga a Diaconía, de lo que se siente inmensamente orgullosa. Kelly realiza un corto balance sobre el paro agrario de hace ya un año en Colombia. Estamos más o menos a un año exacto del paro en agosto del año 2013. ¿Qué balance haces tú a un año de las conquistas que se lograron durante el paro? ¿Se logró algo, no se logró algo? ¿O qué mensaje le das tú a las comunidades por este medio? Yo creo que las ganancias son inmensas, muchísimo, porque después de este paro, una apreciación nacional de todas las comunidades que salimos a las carreteras a manifestarnos, a protestar por todas las injusticias, por la violación de derechos humanos, por el abandono estatal, la ausencia que tenemos de Estado en este momento en todos estos sectores, el cual se refleja en la mesa de negociación, en los resultados y en los logros políticos que en este momento tenemos, en una visión de las comunidades diferente, en cómo nosotros despertamos día a día de cómo nosotros nos llevaban como borrego al matadero, como de esclavización, y nosotros cómo volteamos la mirada a liberarnos de ese esclavismo que estábamos destinados a llevar, ¿no? Entonces, este paro, esta movilización, hizo que las comunidades reflexionaran y de una u otra manera estén tomando conciencia de que las cosas deben cambiar. Por su parte, Carlos Gómez, de REMA ACPP, igualmente entrevistó a Lady Joana Daza, quien brindó sus opiniones para Reporte Colombia. Estamos con Lady Joana Daza, quien es la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Guayacanes y acompañó la gira de Constituyentes por la Paz con Justicia Social en la región de Guamocó. Regálanos, por favor, tu opinión acerca del proceso de Constituyentes por la Paz con Justicia Social. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Desde tu posición como mujer lideresa en tu región. Pues sí, Carlos, para mí es algo muy importante debido a que pues como decía ahorita mi compañero, es hora de que tomemos conciencia, de que nos unamos a la lucha por querer cambiar esta constitución, que definitivamente tiene cosas de que nos han olvidado a nosotros como comunidades, que tenemos ese abandono del Estado, tanto de inversión social y de todo en nuestras comunidades, nunca nos tienen en cuenta, simplemente es como decías un compañero que día por allá era sentarse, ellos simplemente se sientan en una oficina y para ellos es fácil imaginarse, pero nunca es fácil que ellos lleguen a nuestras comunidades a mirar el proceso que nosotros vivimos, cuáles son nuestras primeras necesidades de mano. Y me parece que muy bien, ojalá todo este proceso por el que estamos luchando y hemos venido luchando se dé para sacar adelante la constituyente. Lady, desde tu papel nuevamente como lideresa, ¿cierto? Como mujer organizadora en tu región, coordinadora y demás, ¿cuál crees tú que puede ser el papel que pueden jugar las mujeres desde su posición de género en la organización veredal, en la organización comunitaria y demás de los movimientos pues sociales que se dan a lo largo y ancho del país? Carlos, pues yo creo que es muy importante debido a que como mujeres siempre hemos luchado por la igualdad, por querer demostrarle a los hombres que nosotras como mujeres también podemos, de que se puede luchar, de que como mujeres tenemos que tomar conciencia, invitar a las otras mujeres de nuestro género a que nos pongamos la camiseta, a que luchemos por lo que nosotros creemos que es lo correcto para nuestras comunidades, para poder llegar a un proceso de paz más adelante, para sacar a nos luchar por nuestros hijos. No nos quedemos sentadas mujeres simplemente esperando que el tiempo pase y el día de mañana vamos a decir, o nuestros hijos nos van a decir, ¿qué hicieron ustedes por nosotros? Es invitar a todas las mujeres a que nos unamos, a ponernos la camiseta, a demostrarle al país que nosotras como mujeres valemos mucho y que podemos salir adelante. Lady, por último, ¿nos puedes hacer una invitación a las mujeres de todo el país que están escuchando esta entrevista o que la están leyendo, a la organización, a la movilización, a la unidad? O sea, ¿por qué es importante que se formen, que hagan organizaciones, que se movilice el pueblo, que la gente se una, que estemos encaminados a un solo objetivo todos? Carlos, yo pienso que es muy importante, vuelvo y te repito, pues, que las mujeres tomemos conciencia, que nos unamos, que demostremos que sí se puede apoyar un proceso por el que yo creo que todos mis compañeros que ya tuvieron la entrevista lo han dicho, estamos luchando y seguiremos luchando, invitar a todas las mujeres a que nos unamos por conseguirlo, para que el día de mañana nuestros hijos vean de que en realidad sí hicimos algo que valió la pena, que sí valió la pena salir a las calles, que sí valió la pena salir a gritar, a hablar, a no quedarnos callados, a tomar conciencia y a que nos unamos para sacar adelante este debido proceso. Reporte Colombia. De otro lado, el pasado 27 de agosto se llevó a cabo una importante rueda de prensa, de la cual Carlos Alberto Gómez de REMA ACPP le aportó como insumos informativos a este programa de Radicales Libres la información que podrán escuchar a continuación. En el marco de la rueda de prensa se anunció la realización de un encuentro campesino en el municipio de Tibú, norte de Santander. Carmenza Gómez y Elizabeth Pavón, de la Asociación Campesina del Catatumbo, dieron lectura al siguiente comunicado. Comunicado. Cuarto Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Interculturalidad y Derechos Campesinos, Tibú-Catatumbo, del 18 al 21 de septiembre del 2014. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSOR, es un movimiento social campesino que congrega 54 organizaciones promotoras de zonas de reserva campesina en Colombia. Es un espacio de articulación y coordinación de organizaciones campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la conservación ambiental, la defensa de la tierra y del territorio campesino y de las semillas tradicionales. Desde el ANSOR creemos que las zonas de reserva campesina permiten, mediante la presencia institucional y el desarrollo de políticas públicas del campesinado, el ordenamiento territorial, social, ambiental, económico y productivo de los territorios campesinos. Pese a las restricciones de políticas impuestas a las zonas de reserva campesina, esta figura ha demostrado ser una alternativa viable y eficaz en la estabilización de las comunidades, el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación concertada del desarrollo rural, el acceso a la tierra y la protección ambiental. Desde la reactivación de las zonas de reserva campesina en el país en el 2010 con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, y en el marco de concertación con el INCODER, LANZOR ha realizado 3 encuentros nacionales de zonas de reserva campesina. Estos han fortalecido las propuestas de organizaciones agrarias, la interlocución con la institucionalidad, la cooperación internacional y la academia. Asimismo, se ha exigido el cumplimiento de la Ley 160 del 94 y se ha aportado a la visibilidad en la sociedad en general de la importancia del sector rural para la vida del país. El 2014 es un año decisivo y de importantes avances en la lucha agraria y popular por la democracia, el derecho al acceso a la tierra, la protección del territorio, el medio ambiente, la economía campesina, los derechos del campesinado y el avance hacia una paz con justicia social. Diversos sucesos ocurridos en el 2013 marcaron un hito para la lucha social y popular en Colombia. El paro agrario protagonizado en la región del Catatumbo, con una duración de 53 días, marcó un precedente en la movilización social, popular y campesina, contando con un importante apoyo de la población urbana en distintas ciudades del país. El paro nacional agrario determinó la necesidad de unificar esfuerzos de los distintos sectores de la ruralidad colombiana, concretándose en la conformación del espacio de la cumbre agraria, étnica y popular. Este escenario de unidad ha sido definitivo para las jornadas de movilización que se desarrollaron durante el presente año y para la interlocución con el gobierno nacional. En esta perspectiva, los movimientos sociales, agrarios y populares tenemos como aspiración seguir los procesos de interlocución con el gobierno nacional, pero sin dejar de lado la movilización permanente que conlleve satisfactoriamente a dar solución a las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado y a brindar las garantías necesarias para la ejecución plena de la democracia y la paz con justicia social. Lo que nos impone la necesidad de fortalecer agendas interculturales que alimenten escenarios políticos de unidad. En este sentido, como todos los años, desde el 2010, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOR, celebrará del 18 al 21 de septiembre del 2014 en Tibú Norte, en Santander, su 4º Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, enmarcado en el periodo decisivo político para el país, un año para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos y la Ley 160 en materia de zonas de reserva campesina. Justo a un año de la presentación de nuestra propuesta programática y el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina enviará a la mesa de negociación que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC. Somos zona de reserva campesina, somos iniciativa agraria de paz. Seguidamente escucharán de César Jerez, presidente nacional de la Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina, un sucinto informe sobre los puntos que serán tratados en el encuentro y que quien quiera ampliar la información podrá ingresar a http Medios Populares de Comunicación Jimdo.com para escuchar el audio completo referenciado como César Jerez amplía temas del encuentro. Los temas del encuentro, el tema central, el de la interculturalidad y las zonas de reserva campesina, es importante porque ya saben ustedes que hay un escenario de tensión territorial, de conflictos territoriales entre comunidades afrodescendientes e indígenas y campesinas en diferentes regiones del país. El otro tema importante y con mucha connotación en esa región es el de los cultivos declarados ilícitos de coca, marihuana y amapola. En el Catatumbo actualmente existen 5.000 hectáreas de coca. El ejército en estos días, lo puede constatar acá Chabela, en las veredas de la región del Catatumbo, está anunciando el regreso de los erradicadores. Claramente, un mensaje desde acá al Ministerio de Defensa, puntualmente al ministro Juan Carlos Pinzón, que le gusta mucho la erradicación y las medidas de fuerza, claramente decirles desde acá que la llegada nuevamente de los erradicadores al Catatumbo significa inmediatamente un nuevo paro campesino en esa región. Esta tarde nos vamos a reunir con el presidente Santos, los voceros de las plataformas de la cumbre agraria, entre ellos nosotros, y claramente le vamos a dejar este mensaje. Otro tema, obviamente, con mucha importancia, es todo el tema de derechos campesinos y legislación. Otro tema será el de zonas de reserva campesina, agronegocios y proyectos mineroenergéticos. Otro tema muy importante, las zonas de reserva campesina como una iniciativa agraria de paz. Otro tema muy importante, la mujer en las zonas de reserva campesina. Otro tema es el de zonas de reserva campesina y áreas protegidas. Y finalmente, el coco de muchos opositores a las zonas de reserva campesina es zonas de reserva campesina y las economías regionales. ¿Cómo está esa disputa territorial entre latifundistas, terratenientes mafiosos y también entre empresarios de la economía extractiva, de la economía mineroenergética y petrolera, y cómo estamos nosotros ante esa enorme presión? César Jerez, ante los medios asistentes, denunció la intencionalidad de lo que él llamó la expansión del ladrón negocio, relacionado con el manejo que le han venido dando a los baldíos que buscan legalizar el delito. La expansión del agronegocio como un ejercicio, y queremos hacer esa denuncia acá, como un ejercicio más del rentismo de la tierra. O sea, no nos pueden decir ahora que la altillanura y los baldíos son la oportunidad para que Colombia sea un país exportador de materias primas agrícolas. Eso no es cierto. La gente que está violando la ley 160, acumulando ilegalmente baldíos, entre esos el exministro Lizarralde y el actual ministro Iragorri, concentradores ilegales de baldíos, lo hacen en un ejercicio rentista de la tierra. Una práctica que, hay que decirlo, es no solamente es ilegal, es antisocial y muchas veces es mafiosa y va acompañada de prácticas de despojo, de violencia política, de desplazamiento masivo de campesinos. Ellos ahora precisamente quieren modificar la ley para, en materia de baldíos, legalizar lo ilegal. Eso también es una denuncia que queremos hacer el día de hoy. Sabemos que esa reforma a la ley no solamente va a iniciar trámite, sino que la tienen ya lista en un secretismo total, ni siquiera la circulan por correos electrónicos, le tienen miedo a Andrómeda, obviamente, y a la filtración que hay de información. Un grupo cerrado de funcionarios mantienen esa reforma a los baldíos, que lo que busca es eso, legalizar lo legal que hicieron con la concentración de los baldíos en el país. Y por si lo que acabamos de escuchar fuera poco, se le suma otra denuncia, ahora relacionada con una evaluación no concertada e inconsulta, que busca decirle a la opinión pública que las reservas campesinas no son viables. Ahora buscan con dinero público 700 millones de pesos que deberían ser para la inversión social en las zonas de reserva campesina, buscan contratar una evaluación de las zonas de reserva cuyo resultado defina su inviabilidad. O sea, aparte del ataque político inicialmente, del ataque jurídico posterior, ahora viene un ataque de carácter técnico-conceptual. Se van a gastar el dinero que deberían invertir, las chichiguas, el precario dinero que han destinado a las zonas de reserva, en una supuesta evaluación no concertada, inconsulta, que le diga a la opinión pública que las zonas de reserva campesina no son viables. Pues obviamente que no son viables porque no están cumpliendo la ley, los mandatos misionales. Se han dedicado a perseguirlas desde los dos gobiernos del presidente Uribe. Queremos entonces esta nueva denuncia, decirle al ministro Iragorri que si va a proceder con esa evaluación, pues va a tener un problema grave con las zonas de reserva campesina del país, porque no lo vamos a permitir, y estamos denunciando desde ya la ilegitimidad y el atropello que significa esa evaluación inconsulta. Carmenza Gómez Ortega, de la organización de base de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, filial de FENSUAGRO, afiliada también a la Asociación Nacional de Reservas Campesinas y entrevistada por REMA, refiriéndose a los ataques denunciados en la rueda de prensa en contra del cuarto encuentro de zonas de reserva campesina, dijo: Para REMA estamos con... Mi nombre es Carmenza Gómez Ortega, mi organización de base es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracaba, filial de FENSUAGRA, afiliada también a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSOR. Compañera, durante la rueda de prensa se denunciaron algunos ataques al cuarto encuentro de Zonas de Reserva Campesina. ¿Desde qué sectores vienen estos ataques? Pues sobre todo de los sectores de la burguesía, suponemos, porque pues... ellos son los que se miran afectados cuando la gente se organiza para reclamar los derechos, y en las zonas de reserva campesina pues de todas maneras son organizaciones que están capacitándose y pues que en un futuro están reclamando los derechos. Entonces pues son los grandes terratenientes y la oligarquía y el sector militarista son los que más se han referido en estos términos de que las zonas de reserva campesina y las actividades que hacemos, dicen, bueno, que quién les financia. Afortunadamente pues nosotros hemos hecho la gestión y el cuarto encuentro está financiado por FOS, por UCID, por la Unión Europea y otras organizaciones también que han venido apoyándonos. Entonces pues pensamos de que vamos a seguir insistiendo en constituir más zonas de reserva campesina y de seguir también haciendo los encuentros, porque esta es una gran asamblea donde nos reunimos todos los campesinos a discutir y a debatir las problemáticas en aras de seguir resolviendo pues los problemas de la tierra, de la territorialidad, también plantearlo el tema de los derechos humanos, bueno, el tema de las mujeres, de los niños, de la familia y de todos los temas que pensamos trabajar en las mesas, que pues ya el compañero César explicaba cuántas son las mesas. Joel Díaz es miembro del Comité de Trabajo de la Vereda de los Guayacanes, una vereda minera y agraria en la región de Guamocó, sur de Bolívar, quien acompañó la gira de socialización de Constituyentes por la Paz. Carlos Gómez de REMA, ACPP, lo entrevistó y esto fue lo que dijo, entre otras. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se forma el Comité de Trabajo en la Vereda de los Guayacanes? Porque en nuestras comunidades, como bien sabemos, pues nosotros nos movemos es a pulmón, todo nos toca es con nuestras propias manos, nosotros nadie nos ayuda, ninguna organización del gobierno, de la administración, nosotros nos toca para las vías, para los caminos, nos toca todo esa pulmón, hacha y machete, entonces toca conformar los comités para organizar la gente para salirle a los trabajos comunitarios. En ese contexto, ¿por qué no nos hace un breve esbozo, un contexto, una breve caracterización de la situación allá en la vereda de los Guayacanes? Por el abandono estatal, la inversión social que no tenemos, esa es la que nos tiene obligados a todo esto. Los daños ecológicos por las retroexcavadoras y las multinacionales y todo eso, la sin titulación de tierra que tampoco nos la da el gobierno por ninguna forma, entonces eso es lo que nos tiene así, nos sentimos muy abandonados. Es decir, Joel, que la presencia del Estado allí es nula. No existe para nosotros, no, ni por medio de la administración. Por último, hagamos una invitación a quienes escuchan esta entrevista, a la unidad, a la movilización y demás. ¿Qué mensaje le da usted a las comunidades que padecen esta problemática a lo largo del país, ya que no es única? Que se acojan a los programas de desarrollo social, de capacitaciones, demás proyectos que vienen por medio de la fuerza que hacemos nosotros mismos como campesinos y mineros de la región. Reporte Colombia. Hasta aquí Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Vengo a regalar el canto que me ha pedido este tiempo. Vengo salvando distancias. Vengo a compartir inviernos.

Tenemos un material de Radio Canadá Internacional, quien sacó las conclusiones del Foro Social de los Pueblos en este pasado jueves 28, y en el cual entrevistan a Rocío Barba, una activista de derechos humanos, que también hemos presentado aquí en Alternativa Latinoamericana, y con quien coincidimos en que una de las partes más débiles que tiene este tipo de eventos es lo que dije al principio, la falta de planes concretos, de propuestas concretas, un plan de acción para poder tener un movimiento de base sólido con una dirección. Muchos de los participantes son miembros de sindicatos de la base social, del movimiento social de Canadá. Sin embargo, hay muchos de estos mismos sindicatos que están afiliados a los partidos liberal y al partido de los nuevos demócratas, que también han traído en algunas partes de Canadá políticas antilaborales, políticas antisociales. O sea que no hay una coherencia en cuanto al discurso. Una cosa es lo que se dice en las marchas, lo que se dice en los foros, y otra cosa es lo que se hace. Estamos viendo el caso de British Columbia, donde los maestros están a punto, o están así, en huelga en contra del gobierno liberal de la provincia. Sin embargo, aquí en el foro viene el representante de los mismos sindicatos que están en contra de ese gobierno liberal. En Quebec, hace un año y algo, el movimiento estudiantil logró la derrota del Partido Liberal. Hoy, nuevamente, hace unos meses, volvieron a las elecciones y le devuelven el gobierno al Partido Liberal, que habían derrotado el año anterior. En Ontario se da exactamente lo mismo, después de que el gobierno liberal de Dalton McGuinty tomara medidas antilaborales, antisindicales. Vemos nuevamente que en la última elección provincial le devuelven, y no solamente le devuelven, sino que le dan un respaldo tremendo al Partido Liberal, dándole una mayoría parlamentaria en la provincia de Ontario, que sirvió para parar la propuesta que traía Tim Hudak del Partido Conservador, una propuesta mucho más radical en contra del movimiento laboral de Canadá. Sin embargo, aunque vemos aquí mucha energía, mucho activismo, lo que decía al principio, se convierten en no más que en un turismo social, en un momento de reunión donde hay muchas arengas, muchas consignas y mucho entusiasmo, pero pasando las semanas, todo pasa a la historia. Esperamos que este no sea el caso del Foro Social, de que esto sirva como la base de cara a las próximas elecciones federales que se realizarán el próximo año, el cual son muy significativas porque estaríamos terminando con el gobierno del antipopular Stephen Harper, quien ha llevado a Canadá a la peor parte de la historia de este país. Así que vamos a pasar parte de lo que ha sido esta cobertura, muy pobre por supuesto, de lo que ha sido el foro. Inclusive creo que los organizadores también fallaron en crear un centro de lo que es la prensa alternativa, comparado con el foro de las mujeres donde estuvimos también, donde había un centro de noticias y donde hubo un poco más de difusión del evento. En este caso fue como un gueto, una cosa muy cerrada dentro de la Universidad de Ottawa. Les presentamos entonces lo que es las conclusiones del Foro Social de los Pueblos en Ottawa, y después nos vamos hasta Bolivia con nuestro compañero director de Revolución 3.0, quien se encuentra en Bolivia, también en el Foro Social de Sao Paulo que se está realizando en Bolivia, y también para continuar con la cobertura de las elecciones en Bolivia. Bueno, hoy no quiere funcionar el audio. Del pasado 21 al 24 de agosto se llevó a cabo en la capital canadiense, Ottawa, un evento de envergadura nacional. Se trata del Foro Social de los Pueblos en el que participaron unas 5.000 personas. Durante el encuentro, que tuvo su sede principal, el campus de la Universidad de Ottawa, se llevaron a cabo más de 500 talleres y una veintena de asambleas de convergencia. En este encuentro participó Rocío Barba, quien hace parte del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, que es una organización basada en Montreal, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en la promoción y el respeto de los derechos humanos en América Latina. Rocío Barba, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Hola, buenas tardes, Rufo, muchas gracias. ¿Podría darnos una idea de las conclusiones de este Foro Social de los Pueblos? Bueno, las conclusiones fundamentalmente es que hay un llamado a unirse a la unión de todos los movimientos sociales en todo Canadá, independientemente también del sector de trabajo o del sector de lucha, del ámbito de lucha. Entonces hay un llamado fuerte a trabajar juntos, un llamado a la convergencia y a la acción, porque bueno, sobre todo una de las mayores preocupaciones que se han visto en el foro a través de todos los temas que se han tratado y de toda la asamblea de convergencia, es que hay una amenaza y ya unos hechos reales, ¿no?, de un ataque neoliberal muy fuerte hacia los servicios sociales, los servicios públicos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las políticas de género, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese ataque de los conservadores y del neoliberalismo, también entendiendo que el hecho de quitar a Harper o de que haya un movimiento muy fuerte para que en las próximas elecciones eliminar a los conservadores no implica necesariamente que esas políticas neoliberales acaben ahí. Entonces, eso es a grandes rasgos el llamado a trabajar juntos, a la convergencia y a la acción. En la diversidad de temas que se trataron en este Foro Social de los Pueblos, ¿cuáles fueron los más intensos? Bueno, yo creo que precisamente por eso, por la realidad canadiense en este momento, en el que hay un retroceso muy fuerte en términos de derechos sociales, por ejemplo, en los recortes de los servicios públicos, en materia también de trabajo, de las condiciones laborales, yo creo que, y también, bueno, había una representación muy grande de los sindicatos. Entonces, yo creo que para mí, personalmente, creo que el aspecto servicios públicos, trabajo, democracia eran puntos muy fuertes dentro del foro. Pero bueno, también todo lo que tenía que ver con medio ambiente tuvo una visibilidad muy grande también y muchas cosas relacionadas con medio ambiente, con las luchas contra el extractivismo, con la lucha contra megaproyectos extractivos, bueno, todo lo que está sucediendo también en todo Canadá, ¿no? Con grandes proyectos que hay en marcha, como los oleoductos, bla, bla. Entonces, digamos que todo lo que está sucediendo en Canadá en este momento ha estado muy presente en el foro, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos sociales. ¿Cuáles eran las prioridades del Comité por los Derechos Humanos en América Latina en este encuentro? Bueno, yo hago parte del Comité por los Derechos Humanos en América Latina. Nosotras participamos en este foro sobre todo llevando la inspiración, ¿no? Todo lo que los movimientos sociales en América Latina nos transmiten, nos inspiran, nos enseñan y que se puede aplicar aquí en Canadá. Por ejemplo, participamos con un taller que era el balance de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense, donde el CEDAL estuvo muy muy presente, que participó ampliamente en este proyecto o en este evento. En mayo se dio la primera audiencia de este tribunal, que era sobre América Latina. Entonces, eso se llevó al foro también, porque no solo queríamos que gente quizá de otras partes de Canadá, que están en el movimiento contra el extractivismo y contra la industria minera canadiense, conociera lo que se había hecho en Montreal, sino también pues qué es lo que vamos a seguir haciendo después con todo lo que salió de esa audiencia, por ejemplo, ¿no? Como movimiento, precisamente en esa convergencia, ¿no? Como movimiento contra ese apoyo de parte del gobierno de Canadá hacia una industria como es la industria minera canadiense. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos a nivel de todo el Estado Federal de Canadá, ¿no? Entonces, eso es lo que buscábamos, era ese converger, ese unirnos para trabajar juntos y juntas. Y también llevando esa idea de que lo mismo que esas empresas canadienses hacen en América Latina, también sucede aquí en Canadá y sucede en Quebec. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para hacer esa denuncia, esas campañas juntos, para llegar a cambiar esa actitud del gobierno hacia la industria minera canadiense. Finalmente, Rocío Barba, miembro del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, con sede en Montreal. ¿Qué planes concretos salieron de este foro social? Bueno, yo creo que esa es una de las debilidades de este tipo de eventos, ¿no? El llegar a cosas concretas, a caminos concretos a recorrer, creo que es una de las intenciones que todo y todas cuando vamos allí tenemos, de bueno, vamos a hablar, pero vamos a sacar cosas en común, qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a continuar. Creo que eso es un poco difícil, porque son 4 días muy intensos, hay muchísimos talleres, todo el mundo va a presentar su trabajo, todo el mundo va a presentar su lucha. Hay asambleas de convergencia en las que sí salieron cosas, por ejemplo, salieron temáticas que se consideraban dentro de cada asamblea de convergencia, es decir, sobre cada sector, salieron al menos las prioridades, ¿no?, sobre qué era lo que se consideraba prioritario estratégico en este momento trabajar. Pero sí me parece que concreto, acciones concretas, es lo que creo que es una de lo que ha faltado en este foro, ¿no? Y bueno, no, me parece que a todos los foros le sucede un poco lo mismo, a todos los foros sociales mundiales o locales les suele suceder eso, porque es difícil llegar a algo concreto. Pero bueno, concreto, por ejemplo, se llama bastante a unirse de cara a las próximas elecciones federales para hacer un frente común contra los conservadores. No sé, en materia, por ejemplo, se habló mucho de Palestina en el foro, estuvo muy presente. Hay también un llamado claro a apoyar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, de parte del Estado de Canadá. Entonces, boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, es tanto un movimiento popular ciudadano, el ciudadano puede participar boicoteando los productos israelíes, pero también hay un llamado muy fuerte al Estado de Canadá a que sancione a Israel, a que no siga manteniendo con ellos relaciones de privilegio económico y tal. Entonces, yo creo que, bueno, hay algunos puntos, creo que son ya en gran medida campañas que existen y que se hace un llamado desde el foro a apoyar o a caminar juntos en esa campaña, etcétera. El foro social finalmente es un espacio muy agradable para compartir, para conocer gente, para que nos veamos las caras, para trabajar juntos y que, bueno, tiene muchas debilidades, pero me parece que fue un esfuerzo muy grande de parte de los movimientos y de las organizaciones en Canadá lograr que mucha gente llegara a Ottawa y por ahí, bueno, pues yo felicitaría a los organizadores por el buen trabajo que hicieron. Bien, Rocío Barba, participante en el Foro Social de los Pueblos y miembro del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido. Y dentro de este foro de Canadá también resaltó la participación de Latinoamérica con diferentes organizaciones sociales, entre ellos la campaña de Mano Sucia de Chevron, que tuvo una buena aceptación y tuvo mucha gente que estuvo siguiendo y se unió a la campaña. Así también la presentación del Círculo Bolivariano Luis Riel y otros activistas latinoamericanos de diferentes organizaciones de base que estuvieron ahí. Y por supuesto el arte latinoamericano y la cultura también se hizo presente en la voz de Benny Esguerra, quien llevó hasta Ottawa la poesía social de su álbum Nueva Música, escuchemos algo de Benny Esguerra y regresamos con nuestro compañero César Hernández desde Bolivia. Guerra con gente, gente sin tierra, la luna al sol, una sola bandera, peace and love, riqueza y pobreza, arte y cultura, resistencia y gozadera. Musicians, writers, artistas bailadores, poetas que le dan la vuelta a sus dolores, the brushstrokes of those who paint the life in our rainforests, resources that guard the world's water and oxygen for us, the diversity of birds flying free through political borders, a hemisphere so vast, just follow these words and you'll notice. The vision of Simón Bolívar, the faith of Archbishop Romero, Celia Cruz, Ray Barreto, Las Madres de la Plaza de Mayo, the songs of Víctor Jara taking in tragedy, blowing hope through his guitarra. The pen of Gabriel García Márquez, using one word to paint 1,000 pictures, the refrains upon the city walls, the stars behind Mayan scriptures, the immortal words of Che Guevara, the heart of Rigoberta Menchú, sculpting peace in Guatemala, dreamers who visualize a better tomorrow, who won't slow down or stop because of sorrow, interpreting our hardships, doing it creatively, artists positively manifesting energy, what you see on the surface and much more. Cultura y sabor, straight at you from the core. Guerra con gente, gente sin tierra, la luna al sol, una sola bandera, peace and love, riqueza y pobreza, arte y cultura, resistencia y gozadera. Today, 9 million of us speak Quechua, 3 million Guarani, we speak Kuna, Emberaque, Chito, Tonaco, Otomi, Miskitua, Bakwayo, Ruba, derivations of Bantu, y aquí en Canadá, we parle français too. I've even seen an Argentinian speaking in Nuxitut in Nunavut. Boricuas, Chicanos, a struggle that extends past provinces, estados, megacities, municipios y contados. We are the displaced, los desplazados, fluently owning the language of those who want us deportados. Our name is Rumba, Capoeira, Son Jarocho, Cueca, Plena, Palo, straight from Quisqueya. Real hip hop with a conscious stance, the ones defying gravity during a drum break to dance. Anything made in a tenement yard, public housing, in the grass, un solar, because we are bred by a life that knocks hard, by the calloused hands of those who build our homes, making the impossible obstacles solvable possible. Las manos del obrero que hacen imposible verdadero. We are what you see on the surface and much more. Peace, love, fun. We are the rich and the poor, saying goodbye to hate, adios to war. So long to all that is cancer, we do have a cure, because yes, we are Mother Earth healing ourselves together. Brothers and sisters, straight at you from the core. However, there are also those of us who still deny the importance of culture, those who don't see how for our survival it has been essential, still see art as something trivial, secondary, ornamental. Y por eso sigue la lucha, the struggle continues, that's why we find ourselves here today, manifesting energy positively, reaffirming our identity. Because establishing who we are will establish who we will be. Y ahora pongamos lo que falta, let's begin with unity. Unity, unity, unity, unity, unity, unity. Continuando con Alternativa Latinoamericana y tratando de contactar a nuestro compañero en Bolivia. Les recuerdo que el próximo 11 y 12 de octubre tendremos el tradicional encuentro de radios comunitarias en Canadá, con la participación de las radios locales y los invitados internacionales. Esto será el próximo 11 y 12 de octubre, 24 horas de transmisión aquí en CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Guelph. Y estaba viendo una de las palabras de Simón Bolívar, que decía que nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Esto lo dijo Simón Bolívar en 1819. Y nos referimos a esto porque vemos este fenómeno en las llamadas izquierdas latinoamericanas, donde parece que desde que llegó Rafael Correa, desde que llegó Evo Morales, Hugo Chávez, Lula, se quedó en eso, como que no hay más liderazgo, y vemos a los mismos personajes reeligiéndose una, dos y tercera vez, en el cual viene a caer en este tipo de gobiernos. Lo que también origina es un hartazgo por parte de la población, que después de tener a la misma persona dos, tres, cuatro veces, como dice, ya basta, ¿no? Porque necesitamos un cambio y empiezan los movimientos por parte de la oposición. Y también lo estamos viendo hoy con el caso de Brasil, con el PT. La gente creo que ya llegó a un hartazgo con el PT tras tres gobiernos de Lula, uno de Dilma, 20 años en el poder el PT. Y estamos viendo el fenómeno de Chile, después de 20 años de la Concertación, la gente llegó a un hartazgo de no ver ningún cambio significativo de lo que se esperaba. La izquierda empezó a pedir más, y tuvieron que castigar a la Concertación, pero se fueron al lado más equivocado, eligiendo a la derecha. Y eso es algo que puede ocurrir en Brasil con la elección de Marina Silva, quien ella misma ha afirmado que no es una persona política, que no tiene experiencia para gobernar, pero hay que practicar, que sí es una defensora de derechos humanos, un ecologista, sí, pero también se necesita mucho más de eso para dirigir un gobierno. Sin embargo, por el otro lado vemos al PT como muy desgastado, salpicado por una y otra vez por la corrupción, tanto en los gobiernos de Lula como en el caso de Dilma, que aunque Dilma en su primero de año empezó a hacer una limpia de funcionarios corruptos, también Dilma ha caído en este tipo de problemas, y aún vino a creo que agotar la simpatía el caso de el gasto millonario de lo que fue el Mundial de Fútbol en Brasil, en el cual no solamente se gastaron millones de dólares en la organización de este evento deportivo, sino que también fue marcado por la brutal represión por parte del gobierno de Dilma Rousseff. Algo que es inconcebible, pues considerando que Dilma viene del movimiento revolucionario, una persona que sufrió en carne propia la tortura, y que aplique de esa manera el caso de los judíos, de ser víctimas pasaron a victimarios, y creo que esto se refleja en las elecciones, y vemos ahora a Dilma, al PT, tambaleándose en perder después de 20 años el gobierno. Vamos a hacer un último intento de contactarnos nuevamente con nuestro compañero César Hernández. Eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, eleve, e se va a acabar. Falta mucho para pensar, cambiar y analizar. Tenemos que resistir cuando tratan de silenciar. Nuestra voz está, la unión está, la llave para luchar. Grítalo fuerte si te quieren silenciar. Grítalo fuerte, la injusticia va a temblar. Grítalo fuerte que el mundo se va a acabar. El mundo dominado por la desigualdad. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimientos, promoviendo el movimiento. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimientos, promoviendo el movimiento. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. En América Latina pedimos tierra ancestral, en África la gente pide su tierra ancestral, el pueblo palestino pide su tierra ancestral, en Toronto y en Nueva York los pobres mueren sin hogar. Escuchen bien lo que quiero comunicar. Dueños de todos son pocos y eso está mal. De la única forma que todo esto va a cambiar es si acabamos el silencio, vamos todos a gritar. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimiento, promoviendo el movimiento. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimiento, promoviendo el movimiento. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que se acabe el silencio, que se acabe el silencio, que se acabe el silencio. Clapping. beatboxing in the park, having fun, just rapping, took the dance to the floor. History became written, not chalk outlining bodies, now tags were being written. A couple years earlier, things had hit rock bottom. People were displaced, buildings were abandoned. Ever since the mayor built expressways cutting through the hood for rich people to travel quick to affluent neighborhoods. War on drugs, increased gang violence, COINTELPRO, young lords and the Panthers, these were the ingredients. Out of these conditions, in the midst of rubble, surface this tradition. There ain't nothing out here for you. There ain't nothing out here for you. Stayed up, never broken, breaking in the dark. Fixed the shattered street light, grabbed hold of the spark. Reinvented fire, rewrote laws of physics, froze time, reversed the clock with a swipe into a chair freeze. Broke up the brawls, less shanks and gunshots, more like stabbing with the music hitting snares during the horn shots. Words like ghetto became jokes, flipped the bat and made it nice. You stopped taking their own lives like performing suicides. Threading through the jungle with no guap or airfares, round the world in six steps and then took flight with air flares. But commerce once again came through to exploit it, brought the jungle to the clubs, made a pact to chop it. So some cashed it in and took the easy route, trying to get out the cell, went on a shelf for selling out. But the real stay enlightened, standards are too high, like most who stay blessed, meant to take this hunt worldwide. There ain't nothing out here for you. There ain't nothing out here for you. There ain't nothing out here for you. There ain't nothing out here for you. This inspires me, this empowers many, this comes from within, manifesting energy. This freed us from hatred, this freed us from ignorance, gave us skills to topple elements, equipped us. This is having the courage, yes, to be your true self. This gives us a voice, this preserves our health, a response to suffering that freed us from sickness. This gave us a purpose, life is art and dance with us. This teaches the lessons after the exams are done. Learn real quick from experience, cause these streets wait for none. So keep the youth in sight and yes, pass on the light, because if they overstand it, yes, this will survive, this will prosper greatly. If we prosper greatly across the globe, yes, this will free so many still all over the Bronx where the roots reside. 1520 Sedgwick. Now it's worldwide, man. It's all over Brussels and Brazzaville. They say we are a city of haters, mean mugged and screw-faced. But untwist the words so you do get it straight. There's a thin line between love and hate. And hate disappears the more borders we break. Stop the violence. Y se nos hizo imposible contactar a nuestro compañero, ya lo teníamos en la línea, perdimos la señal. Será la próxima semana cuando tendremos a nuestro compañero César Hernández Paredes de Revolución 3.0, que se encuentra en Bolivia. Queríamos saber un poco sobre el foro social que concluyó, el foro social de Sao Paulo. También la marcha contra la violencia contra las mujeres que se realizó esta semana. Y por supuesto seguir con la cobertura de lo que serán las elecciones presidenciales, donde al parecer Evo Morales será reelecto como presidente de Bolivia. Y la próxima semana da inicio el Festival de Jazz de la ciudad de Guelph. Empieza el viernes y termina el domingo. Siempre lo hemos anunciado y hemos participado. CFRU estará en los coloquios de este Festival de Jazz de la ciudad de Guelph. Es el próximo viernes, sábado y domingo, en donde por supuesto estaremos asistiendo. No habrá transmisión en vivo este año, sin embargo habrá otros eventos que CFRU está patrocinando de este Festival de Jazz de la ciudad de Guelph. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvio Viedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en Canadá, Rodrigo León, y me acompañan el día de hoy aquí en los estudios de CFRU, Madeleine Speed, Gilda Venegas y quienes habla Sergio Pochón, recordándoles que el próximo 11 y 12 de octubre estaremos con el 21º encuentro de las radios comunitarias en Canadá, 24 horas de transmisión en español. Vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres, también recordándoles que tanto Alternativa Latinoamericana como Tiempo de Mujeres se transmiten horarios diferidos a través del portal de FENCAI.org, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes. Tenemos que despertar. El que temprano madruga, el sol lo tiene que ayudar. Cuando cantan alarmas, algo tiene que pasar. No se pueden ignorar. Un mundo se va a levantar con inquietud para descubrir nuestra historia ancestral, nuestra forma de pensar, armonía original, de sí mismo conocer para poder avanzar. Sí, hay que retroceder, volver a lo natural. Instrumentos musicales no son así como así. Ellos tienen una historia, la memoria está ahí. Escucha las melodías, mucho tienen que contar. Son llantos del más allá, un idioma universal contando historias sagradas, un lenguaje conocido. Recuerdos antepasados en la gaita va escondido, como aquella melodía negra, ibérica, taína, una llama encendida, ja, en lo oscuro nuestra guía. The time has come, alarm bells sing.